¿Vivo triste puede ser? Puede ser. Para la gente de Bolivia, yo sé que lo aman a este tema. Es un himno nacional en Bolivia este tema. Dice así. Para el norte argentino. Cante Jujuy, dice así. Bien ahí.